Prométeme que me amas, que no puedes vivir sin mí. Yo te pido ahora, yo te pido ahora, quiero que te dueñes de mi pobre corazón. Miénteme y no dudes, te lo pido. Te lo pido.